Y 17 minutos. Entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todo. Ya saben que los jueves a esta hora lo reservamos en la sintonía de la mañana en Radio Brique para que nuestros oyentes puedan participar en este espacio. Un programa de información en torno al ámbito municipal, en torno a la gestión municipal y también sobre el trabajo que se lleva a cabo en el ámbito de la corporación y en el que los oyentes pues tienen en cierto modo la palabra porque son ellos los que pueden ir marcando las temáticas que vamos a ir abordando con sus preguntas y con sus planteamientos. Vamos a comenzarlo invitando a todos los oyentes a participar y saludando ya a nuestra invitada de hoy, que es la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre el ámbito de la gestión local y, en concreto, distintos focos de atención. Todos ellos nos llevan, además, también a hablarles pues de ayudas y de planteamientos que se están poniendo en marcha de cara a paliar la situación económica con motivo del COVID. Se nos ha cortado la comunicación, vamos a intentar retomarla enseguida. Y mientras, bueno, pues le explicamos de lo que íbamos a hablar. Le vamos a hablarles, por ejemplo, de esa convocatoria de bolsa de trabajo para la selección de personal no cualificado con destino a las actuaciones incluidas en los planes extraordinarios del COVID-19. Este es uno de los asuntos de interés que queríamos destacar y por el que queríamos preguntarle precisamente a la alcaldesa de Ubrique. No va a ser la única cuestión porque, además, también vamos a hablarles de otros asuntos, como por ejemplo, pues de otra serie de medidas que se han adoptado, en este caso en el ámbito de básica, para pues prácticamente lo mismo, ¿no? Para poder paliar la situación a aquellas empresas que hayan tenido dificultades durante estos meses con motivo de la COVID-19, pues precisamente ofrecerles esas ayudas sociales de carácter extraordinario. ¿Cómo van a ser? Bueno, pues todo ello se lo vamos a contar enseguida. Perdíamos la comunicación, pero de nuevo volvemos a tenerla. Isabel Gómez, ¿verdad? Está por aquí. Sí, eso es. Vamos a hablar, como decíamos, de todas estas cuestiones y estaba yo explicando en la introducción que son tres aspectos principales, ¿no? Esa bolsa de trabajo para poder gestionar las ayudas extraordinarias para paliar la situación frente al COVID. Luego tenemos además también esa también actividad o fondo económico, ¿no? De ayudas sociales extraordinarias que se ha organizado a través de la mancomunidad y a través de Básica. Y luego, por otro lado, pues también vamos a hablar de las subvenciones que directamente se ofrecen a autónomos y pequeños empresarios de nuestra localidad a través también de ese fondo extraordinario creado por el Ayuntamiento de Ubrique. Son tres acciones enfocadas a lo mismo, pero para distintos frentes, ¿no? de actuación en el marco económico. Así es, Rocío. Es verdad que, bueno, desde que hemos ido avanzando, ¿no? en las distintas fases de escalada, es normal y la gente no comprenderá que había un objetivo, ¿no? prioritario, que era ir abriendo esos servicios que conforme iban pasando las semanas, pues nos daban la oportunidad de ir poniéndolos de nuevo en marcha con todas las condiciones de seguridad, con toda la limitación de aforo y también con esa peculiaridad de que ahora los servicios públicos con carácter general tienen que ser tramitados y utilizados con cita previa. Yo creo que es una cuestión importante de cara a la ciudadanía. No se puede hoy por hoy pues aglomerar, ¿no? Un número de personas. Entonces se intenta de esta manera, con las instrucciones que nos dan tanto el Gobierno en su momento como ahora la Junta de Andalucía, todo lo que es la gestión de los servicios, en este caso municipales, a través de cita previa, pues para que tú vayas el día, ¿no? que te corresponde, a la hora que te digan, al servicio que, bueno, pues en el que tengas que hacer tú la tramitación. Así evitamos pues todo lo que es la posible, ¿no? Concentración de personas que vayan de manera arbitraria y en el momento en el que puedan al ayuntamiento o a cualquier sede administrativa municipal. Y eso vamos a ir concretándolo también, Rocío. Haremos un refuerzo de líneas telefónicas con respecto a lo muy parecido a lo que hicimos ya al principio del estado de alarma, en el que inmediatamente pusimos

y también de atención y consumo para la gente. Entonces, en este paquete entrarían cualquier actividad, también la marroquinería, que se tiene que hacer como es normal, a través de una solicitud que pueden encontrar tanto en la sede de básica que tenemos aquí en Ubrique, a través de manera telemática en el portal de la empresa, y se trata de descargarse esa solicitud y presentarla por parte de la empresa. Así que es un plazo que está abierto en principio hasta el día 6, es corto. Vamos a intentar de reforzar también esa comunicación y difusión de estas posibles ayudas en el ámbito de la tasa de basura, y que en Ubrique, como no tenemos tasa diferenciadora entre recogida y tratamiento, pues lo que hizo la empresa básica ha sido hacer un cálculo estimativo de lo que puede suponer, ¿no?, dentro de un recibo en Ubrique, de cuánto estamos hablando de tratamiento, y entonces un 30% aproximadamente del recibo que se tiene con carácter trimestral en Ubrique. La subvención van a ser 2 meses de tratamiento, y por tanto cualquiera, ¿no?, de los negocios, de las empresas que nos estén escuchando, pues al final el beneficio o la subvención que van a obtener es lo que se abona habitualmente en el trimestre, pues dos terceras partes serán asumidas por parte de la empresa básica, que lo imputaremos, ¿no?, al beneficio también que se tuvo en el año pasado, y bueno, es la implicación social que todas las empresas, y especialmente las públicas, deben de tener en los contextos también más difíciles de la ciudadanía. Y ahí pues ya afortunadamente se pudo concretar en ese consejo de administración la semana pasada, y ya pues a expensas de ir tramitando estas ayudas para que las empresas, en este caso de Ubrique, puedan tener un relativo, ¿no?, alivio de esas cargas de tasa, en este caso de la basura. Con este fondo lo que se pretende, por tanto, es bonificar en cierto modo, ¿no? No es una subvención directa, sino una bonificación a aquellas empresas en el recibo de la basura durante esos 2 meses, ¿no?, que no hemos visto afectado por la pandemia. Y bueno, evidentemente hay que solicitarlo a través de canal telemático, ¿no?, de la mancomunidad, uh-huh, y demás, y bueno, pues sería principalmente para pymes y empresas, ¿no? Sí, bueno, aquí entraría todas las actividades económicas del municipio, salvo las que estaban determinadas como servicios esenciales. Vale. Entonces, no solo pymes, sino las empresas marroquineras, que tienen su tasa también de basura, al tener un tiempo, ¿no?, cerrado, pues bueno, se ve como objeto de esa ayuda económica frente al COVID-19 en el estado de alarma, y podrían beneficiarse de esos 2 meses, como tú bien decías, de disminución de recibo de basura. Claro, es una medida que afecta pues a todo lo que son las localidades de la mancomunidad, ¿no?, gestionadas por Básica, Alcalá del Valle, Algarve, Benocar, Bueno, Grazalema, en fin, todas ellas, y entre ellas, bueno, pues nuestra localidad, ese montante económico que tú has especificado, que sería de unos 11.300 euros, para, bueno, pues poder bonificar, ¿no?, a todos los autónomos y empresas que quieran solicitarlo. Así es. Ya digo, Rocío, que es verdad que tenemos que darle ahora, añadirnos una campaña de difusión, donde quede claro el cómo hacerlo, y bueno, y ya animar, ¿no?, a todos los que nos estén escuchando, pues que pueden directamente entrar en el portal web de la mancomunidad, de la empresa básica, que pueden llamar también a las oficinas de básica en Ubrique para cualquier tipo de información, y por tanto que intentemos, ¿no?, que llegue al mayor número de empresas, de autónomos, para que puedan tener ese beneficio también en la basura. Y ya con carácter más adelante, ¿no?, el Consejo de Administración de Agua en Ubrique, ¿no?, de la empresa Mausa, lo tenemos previsto para dentro de días, y estamos viendo y trabajando, como comentaba al inicio, con el socio minoritario y privado de esta empresa municipal, pues la oportunidad de crear también un fondo social dirigido en este caso a la familia. Básica ha jugado un papel importante en el sentido de que hay que volver a ser un poquito didáctico, ¿no?, en esto de las tasas de impuestos. ¿Por qué? Porque por mucho que esta alcaldesa quisiera el evitar, ¿no?, o poder condonar lo que son recibos de agua, de basura, pues me encantaría poder hacer esta gran noticia, ¿no?, para los ubriqueños y ubriqueñas, pero como digo, las obligaciones tanto legales como tributarias hacen que los servicios municipales, en este caso, tengan que pagarse por el beneficiario y la basura pues se ha seguido prestando durante todo este estado de alarma. En nuestros hogares confinados, incluso puede ser que hubiéramos generado, yo quiero a ver si se pueden tener datos en este sentido, también por añadir mayor información a lo que ha sido el estado de alarma en Ubrique, pero en los hogares hemos estado confinados, pero el personal de básica ha tenido que estar recogiendo a diario, como hemos venido haciendo desde hace años, ¿no?, esas basuras para poder tratarlas. ¿Qué ocurre? Que en el ámbito empresarial es cierto que sí ha habido una no prestación del servicio en el tratamiento porque no se ha generado basura por las actividades cerradas. Entonces ahí es donde hemos querido encajarlo para poder justificarlo y no tener ningún tipo de inconveniente, ¿no?, en cuanto a lo que es la tramitación de estas ayudas, y que imputadas también al beneficio de la empresa, pues no debe suponer ningún problema. Pero que yo aprovecho esta ocasión porque la gente que nos pueda estar escuchando, ¿no?, diga, bueno, pero entonces ¿por qué no nos dejan que no tengamos que pagar el resto, los hogares, la basura o el impuesto de vehículos? Porque no se puede, en el marco normativo estamos obligados todos los ayuntamientos a que las obligaciones fiscales y tributarias de cada uno no son más que exigibles, y por tanto hay que seguir abonando, y lo que está buscando el ayuntamiento continuamente es recursos, adicionales que faciliten un poco, ¿no?, el abono de esas tasas y de esos tributos a los que estamos obligados. Claro, mediante las bonificaciones, ¿no?, como las que estamos hablando. Así es. Bueno, en el caso de lo que se pretende hacer con Emausa, es algo parecido a lo que se va a hacer, se está haciendo con Básica, pero me decías que es destinado a la familia, ¿no? Entonces aquí pues lo puede solicitar o lo podría solicitar ese tipo de bonificación todo el mundo. Bueno, es que queremos buscar un sistema ahí más complicado, por eso te digo de familia, Rocío, porque al final, nosotros desde servicios, sociales estamos desde el principio especialmente, del estado de alarma, pues atendiendo todas las necesidades, ¿no?, más acuciantes de las familias ubriqueñas, que además hay algunas que han entrado en una situación económica insostenible y que no se tienen recursos para, los suministros vitales y mínimos. Imagínate para poder abordar, ¿no?, lo que son las cargas también tributarias. Entonces nosotros desde el ayuntamiento, cuando ayudamos a las familias, se tienen en cuenta todo ese tipo de obligaciones que tiene la familia, en este caso también el agua o la basura, por poner el ejemplo, ¿no? Entonces desde el ayuntamiento pues se incluyen esas facturas del mes corriente, del momento del último recibo, en el momento de la tramitación de la ayuda, y se paga por parte del ayuntamiento para que podamos entender el sistema, ¿vale? Entonces, Emausa, si somos capaces de crear un fondo de mayor o menor cuantía, que es la clave, es la complicación que tienen estas historias, que uno queremos llegar al máximo de recursos, pero sabemos que los recursos, normalmente los servicios, están muy ajustados, lo que son los costes de personal, costes materiales, costes de suministro. Entonces, es muy difícil tener ahí cierto margen de movimiento, y no sería a través de la solicitud, directa de las familias, sino que nosotros, a través de esa información que tenemos desde el Departamento de Servicios Sociales, pues lo que vamos a hacer es descargar las ayudas que desde el ayuntamiento se hacen para esos servicios, claro, y imputarlo directamente al servicio de agua para facilitar que tengamos desde el ayuntamiento más dinero o más recursos, para entendernos, para otras ayudas o de otros objetivos, ¿no?, con las familias. Ese es el esquema general que habría que... Tenemos que verlo, me estoy adelantando. Claro, yo estoy convencida que vamos a poder cerrarlo. En realidad ya ese tipo de servicio de prestación, por así decirlo, ¿no?, ya se está llevando a cabo desde que comenzó la pandemia, claro, a través del Departamento de Servicios Sociales, que es verdad que en muchas ocasiones hemos hablado con la responsable de Política Social y nos decía que las ayudas eran principalmente a alimentación y al pago de recibo de la luz, del agua, claro, de las familias que lo demandaban, ¿no?, y que lo, pues se estaba tramitando ya. Así es, Rocío, y seguimos aumentando. Y bueno, yo creo que el ayuntamiento tiene que ser lo que nos obliga a la ley, lo que comentaba antes, ¿no? Exigirle a las obligaciones del ciudadano, pero cuando el ciudadano no tiene recursos materiales ni económicos para afrontar esas obligaciones, tiene que estar el ayuntamiento. Entonces, nosotros lo que estamos intentando desde, es conseguir el máximo de recursos posibles para atender al mayor número de familias en esta situación tan perentoria. Y si conseguimos, pues, que a través de, específicamente del Consejo de MAUSA, pues creemos ese fondo de EQIN, que ya, como digo, ya valoraremos y veremos, y pues ese dinero lo recuperamos para seguir trabajando y ayudando en otros términos. Y como estamos comentando, los servicios municipales que son también básicos, porque además cuando tú dejes de pagarlo, la gente, hay una leyenda urbana de que si no se paga el agua, pues no pasa nada, no te cortan. Pero eso está luego muy muy limitado, porque tienes que demostrar que el no abono viene por tu dificultad económica y no porque tú has dejado de pagar. ¿Entiendes? Entonces, piano con estas cosas que también te están profundizando en la información de y la detención, ¿no? De los casos específicos de la gente que va teniendo una deuda considerable con el servicio de agua, porque eso es una bola que luego también en el ámbito del servicio mismo afecta a la hora de la nómina de los trabajadores, de los abonos, de las cargas, ¿no? Y suministros de la propia empresa, y se va a hacer un análisis de que si alguien no abona porque no puede, primero tiene que ir, ¿no?, a solicitar ayuda también al ayuntamiento, porque hay ayudas para ese tipo de cuestiones, y luego si hay alguien que se, bueno, de todo hay, ¿no? Pero alguien que dijera, bueno, pues voy a dejar de abonar porque esto no ocurre nada, tiene que también ser muy consciente de que en caso de que se compruebe que tu obligación la has dejado o has hecho dejación, digamos, voluntaria y sin estar objetividad, pues te puedes ver con un problema de corte de suministro. Sí, seguimos trabajando en todo esto de los servicios municipales porque son obligaciones duras. La mayoría de la gente de Ubrique atiende estas obligaciones con mucho esfuerzo, y lo que queremos evitar, pues, son las malas prácticas o las personas incívicas que no atienden sus obligaciones como debieran por el simple hecho de intentar no afrontar, ¿no?, el consumo que se tiene en su domicilio de estos servicios especialmente. Claro. Bueno, pues esta semana también el Ayuntamiento, y cambiamos, ¿no?, de ámbito, esta semana el Ayuntamiento publicaba las bases y la convocatoria también para la constitución de esa bolsa específica de empleo destinada a seleccionar personal no cualificado, recordemos, peones de pintura, de albañilería, ya anunciamos en su día, para la contratación de cara a lo que van a ser la actuación denominada como plan extraordinario COVID-19 y esas actuaciones de conservación, de mantenimiento que se van a llevar a cabo en edificios públicos. Y se creaba esa base, esa bolsa, ¿no?, para desvincularlo de lo que es la bolsa de trabajo social del Ayuntamiento. Se creaba esta bolsa extraordinaria que tiene, bueno, pues temporalmente está limitada, ¿no? Así es, Rocío, porque, bueno, es un fondo, unos recursos que vienen de nuevo de la Diputación Provincial con carácter extraordinario para atender a las familias afectadas por el estado de alarma debido, ¿no?, a la crisis sanitaria del COVID-19, con lo cual no podíamos, la bolsa del Ayuntamiento de Ubrique es una bolsa social de una importancia absoluta para poder seguir ayudando a las familias ubriqueñas, que se seguirán haciendo las contrataciones que anualmente hacemos el Ayuntamiento, es decir, la bolsa sigue su funcionamiento habitual y ordinario, pero en este caso, cuando viene este plan extraordinario dentro del COVID-19, que además por eso lleva también ese nombre, ¿no?, que a Ubrique le corresponde 97.000 euros, pues teníamos que ver el cómo seleccionar a las personas que pudieran ser beneficiarias para un contrato de 2 meses, como tú estabas diciendo. Entonces hemos creado una bolsa temporal que solo va a durar lo que dura los recursos que están calculados para 28 peones, tanto de pintura y albañilería, y más 3 oficiales, y durante 2 meses, con lo cual la bolsa morirá a los 2 meses cuando ya hayamos agotado los recursos que nos ha dado la Diputación Provincial para este programa extraordinario. Entonces, decirle a la gente que ahora hemos hecho una solicitud también, todo lo sencilla que podemos dentro de la Administración, yo sé que al final el ciudadano siempre dice, es que se piden muchos papeles, estamos intentando tanto para la tramitación de la subvención de autónomos y pymes, de la subvención municipal, tanto como para las bases, ¿no?, de selección para el personal no cualificado para estos 2 meses, de buscar lo mínimo. Pero claro, documentación hay que presentar, los recursos públicos tienen que estar perfectamente justificados, porque no podemos hacer desmanes y faltaría, ¿no? Entonces, tienen que estar el dinero de todos cuando se gasta bien montado y mínimamente montado, pero hemos ido a buscar los menos papeles que tuviéramos que pedir para facilitar la tarea, porque yo sé que ahora mismo también en esa situación, ponerte a pedirle a la gente papeles, pues al final es un engorro y el aburrimiento, la frustración de esa relación con la administración hace que no tengas oportunidad de presentarlo, ¿no? Pero las bases las hemos hecho muy sencillitas, se trata simplemente o básicamente de demostrar los ingresos de la unidad familiar, con lo cual es algo que se tiene a mano por parte de la familia y de la composición de la unidad familiar, Rocío, al final es ver los menores que hubiera, el número de personas que conviven en ese domicilio según el certificado de empadronamiento y si también se tienen personas dependientes, ¿no? Entonces, ese es el esquema básico por el que se va a dar la puntuación también si se tienen cargas, ¿no? Un punto adicional que vamos a dar para los que tengan cargas en la vivienda por alquiler o hipoteca para que pudieran entrar aquellos que tengan más prioridad, ¿no? Porque tienen que mantener sus hogares frente a los que ya tienen la propiedad y estando de una manera, entre comillas, y entenderme, más relajada, ¿no? A la hora de afrontar esta situación. Y eso hemos puesto a dos personas al frente de toda esta tramitación, porque luego es Servicios Sociales quien nos ha hecho el baremo para poder atender las situaciones más perentorias y llamando a los dos números que hemos hecho públicos, se puede hacer las consultas que estimen oportunas y luego la presentación tanto telemática como a través del registro municipal si es con carácter presencial, ¿no? Yo sé ayer desde el lunes que comenzamos a informar de esta bolsa, pues bueno, ya he estado viendo a lo largo de estos días, de estos dos, tres días, que ha habido un número importante de personas que están solicitándolo, que están echándolo, y bueno, ya el 6 de julio cerraremos ese plazo de presentación, baremos, tendrá cada persona su puntuación, se publicará, daremos unos días de subsanación también, como no puede ser de otra manera, o reclamación, y a partir de ahí yo espero que para mediados de julio estemos ya en contratación de estos 28 personas, ¿no? 28 peones de tanto de albañilería como pintura, más los tres oficiales que lo vamos a hacer por oferta al SAE, que se incorporen y podamos darle también, pues, remover, aparte del ánimo de que es el objetivo, ¿no? Y del sustento de estas personas que van a ser contratadas durante dos meses, pues también remover un poco por la situación, digamos, visual, ¿no? Y de nuestro municipio, atendiendo a labores de mantenimiento, especialmente los espacios públicos, ¿no? Bueno, pues eso por un lado, actuaciones que, como decíamos, bueno, pues en principio de mantenimiento, ¿no? De todos esos espacios públicos, no se puede concretar tampoco nada ahora mismo, pero yo imagino que estará o que se organizará, ¿no? Un calendario de intervenciones. Eso lo tenemos ya prácticamente cerrado con los servicios técnicos y las propuestas que siempre la gente nos hace llegar al equipo de gobierno. Lo ponemos en común con lo que detectan también de oficio los dichos servicios y ya tenemos más o menos las actuaciones que vamos a ir desarrollando y ya daremos cuenta para cuando se incorporen pues ese detalle, ¿no? De por dónde vamos a entrar en pintura de espacios públicos y hasta dónde vamos a poder llegar y también pues esa reparación de acerado, de pavimento que tenemos deteriorado y hacerle esa puesta a punto. Teníamos incluso, Rocío, una tarea adicional dentro de este programa que era el poder ir quitando también pues las ramas que van saliendo en el pavimento, la limpieza del mismo y básica a través de un refuerzo de un peón más, pues lo está haciendo también de manera directa, con lo cual vamos a poder destinar el tiempo, ¿no?, de estos trabajadores y trabajadoras que se incorporen pues a tareas más específicas, como estamos comentando, de pintura y mantenimiento, digamos, urbano. Y aprovechar también para atender ciertas situaciones que lleva el ayuntamiento bastante tiempo queriendo ejecutar, ¿no?, mejoras de acerado y también hemos estado haciendo esa determinación de lugares de mejora para aprovechar esta mano de obra que a ellos les va a venir muy bien y al ayuntamiento también, por eso son modelos de ayudas colaborativas, porque es lo que decimos siempre, ¿no? Un contrato te permite el sustento de tu familia, la dignidad, la alegría de levantarte siempre por un motivo y luego a la administración por prestar un servicio fundamental a tu ciudadanía, a tu pueblo, que vamos aprovechando pues para mejorar, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Claro, son distintas fórmulas de las que estamos hablando, pero todas están enfocadas a lo mismo, ¿no? A poner la situación económica de la familia debido a la COVID-19. Hemos hablado de esa bonificación comunicación en el ámbito del recibo de la basura para empresas y demás a través de Básica. Hemos hablado además también de, bueno, lo acabas de comentar, ¿no?, la contratación a través de ese plan extraordinario que llega con fondos de la Diputación. Y luego, por otro lado, están que con fondos propios, con recursos propios del Ayuntamiento, la concesión directa de subvenciones a autónomos y pequeñas empresas, que es otra modalidad también de ayuda, en este caso ya, una subvención directa, ¿no? Así es, Rocío. Eso yo quiero, hombre, compartir de nuevo, porque sé, nos está como lógico y nos llegará, ¿no?, pues la queja o ya en falta determinadas actividades, y lo entiendo perfectamente, pero lo explicaba al principio cuando estábamos haciendo este diseño, ¿no?, de por primera vez que el Ayuntamiento de Ubrique destinara este volumen de recursos, 157.000 euros, a autónomos y pymes. Es algo histórico, es algo inédito, tan inédito como la situación que estamos viviendo desde el mes de marzo, pero hemos hecho un primer plan, digamos, básico a aquellas actividades y especialmente a los que son más pequeños y tienen más problemas para mantener sus cargas de negocio y que se han visto obligados al cierre, ¿no? Pero al cierre porque son establecimientos abiertos al público. Si el público está en sus casas, pues evidentemente mi negocio se viene a pique en un tiempo hasta que la gente no pueda salir de nuevo a consumir mi producto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos comenzado pues las tareas, digamos, por los negocios, los autónomos y pymes que se dirigen básicamente a servicios. Y es cierto que pues las actividades productivas se nos han quedado fuera, en este caso, de estas subvenciones municipales, pero que todo está en continua revisión. Nosotros, cuando terminemos, la persona que está en el Ayuntamiento atendiendo además todas estas solicitudes, le hemos dado instrucciones específicas de la alcaldía que tiene que ir detectando, ¿no?, esas demandas que van llegando, esas quejas, por si cuando terminemos este plan hay que revisar, que eso vamos a tener que hacer de nuevo, ¿no?, el presupuesto municipal, ver todas esas posibles modificaciones que tengamos que hacer para ayudar a seguir manteniendo a nuestra gente y, por tanto, también sus negocios y empresas, y en función de esa información que vamos a tener, Rocío, ver si somos capaces de diseñar un segundo plan o un segundo fondo para atender, o ya, ojalá fuera el caso, las actividades poco a poco van remontando y van tirando hacia adelante, ¿no? Entonces, esto es un continuo movimiento, claro. Más que nunca a diario va cambiando la situación, y la dificultad por parte del Ayuntamiento, que no es baladí, de tener una información fidedigna, exacta, de las dimensiones de empresas, autónomos y pymes de la localidad. Eso es algo que, lo he dicho muchas veces, se vuelve a manifestar más que nunca en este estado de alarma, que se tiene que tener por parte de la administración local toda esa información para impulsar medidas, que no la tenemos esa información porque no nos toca ese entrecomillado de que el Ayuntamiento no debe de dar subvenciones a empresas, corresponde a la Junta de Andalucía todo lo que es el sustento del emprendimiento, del autónomo, del empresariado, de los sectores estratégicos, pero claro, en esta situación anómala en la que la crisis económica está llevando también, haciendo unos estragos increíbles para luego también socialmente tener el segundo efecto, y claro, el Ayuntamiento lo que queremos es que, bueno, si aquí modificar determinadas actuaciones propias, ¿no?, del municipio en pro de nuestras empresas, pues tampoco se nos van a caer los anillos por hacer algo que no nos toca, pero creemos que es el momento de volcarse con nuestros negocios, con nuestras empresas. Así que en eso también mandar un mensaje de ánimo, ¿no?, a aquellos que nos han visto reflejados y que, pero la mayoría de autónomos y pymes en actividades de distintos servicios, y el objetivo para saber si te corresponde o no es que tu negocio esté dirigido al público con carácter general. Esa es la clave para saber más o menos si te toca o puedes concurrir a la subvención municipal que tenemos ahora mismo abierta. De momento, ¿cuántas solicitudes han presentado? Pues ahí estuve preguntando el dato y eran en torno a 60 autónomos y pymes los que habían presentado. Yo me gustaría ya mañana, a ver si, porque hay, la mayoría, tienen presentado todo el expediente completo, con lo cual a ver si mañana pudiéramos hacer esa resolución, ¿no?, conjunta de parte de estas solicitudes, y ya luego, pues, la semana que viene, lo que decíamos, revisar de nuevo todas las que se han presentado, las que no tengan problemas, pues meterlo de nuevo en otra resolución conjunta por facilitar el trámite administrativo, y luego la comunicación será desde luego con carácter particular por todo el tema de la confidencialidad de datos. Así que espero mañana poder informaros, ¿no?, de que hay una primera resolución conjunta de estas subvenciones municipales que por primera vez hace el Ayuntamiento, y daré el dato de cuántas autónomos y pymes han entrado en esa primera resolución, pero presentada en torno a 60 y tanto. Recuerden que hasta el 1 de septiembre tienen como plazo para poder presentarla y que recordemos esperaban que pudieran tramitarse en torno a unas 400, ¿no? En función de los recursos y en función además también de pues el cómo estaba distribuido, ¿no?, el sector en nuestra localidad. Así es. Llegábamos a la cifra, los 400 era donde, decía yo, donde más o menos, sí. Después de recabar los distintos datos, creemos que eran el posible número de autónomos y pymes afectados, y luego dejamos ese margen de 100 autónomos pymes más para lo que se nos escapara, ¿no? Entonces, realmente, este fondo puede atender a unas 500 personas que estén dadas de alta en autónomos o pymes. Y como tú bien dices, bueno, pues hasta el 1 de septiembre por todo el tema también de poder facilitar, ¿no? Primero, lo que estamos comentando, la atención a tercero con la cita previa, que no es vas al ayuntamiento como antes y puedes estar atendiendo conforme sí. vas terminando con cualquier persona que está consultando y empresa, en este caso autónomo, sino que tenemos que hacerlo de una manera tan regulada que entendíamos que el periodo de presentación tenía que ser lo suficientemente largo para que nadie se nos quede atrás por un tema de, digamos, de ya cuestión administrativa, ¿no? O de limitación de presencia, de poder ir tú al ayuntamiento cuando a ti te viene bien y tenga que estar extensa al día y hora que se tiene disponible por la persona que tenemos atendiendo a todas estas solicitudes. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a los programas extraordinarios que se están poniendo en marcha, cómo se están gestionando. Ya hay algunas preguntas en torno a ello. Después vamos a pasar enseguida a destacar todas esas preguntas de los oyentes. Pero antes sí que no quería pasar la oportunidad de recordar que este martes tenemos convocatoria de pleno. Se ha especulado mucho sobre cómo va a ser el pleno, así que aprovechamos para preguntar cómo va a ser el pleno, ¿no?, de este martes. Evidentemente ordinario, eso va a empezar, ¿no? Pero en presencial, ¿cómo? En fin. Sí, pues mira, ya tuvimos las primeras comisiones informativas, que también fue un momento de reencuentro, digamos, porque con los portavoces a través de videoconferencia hemos estado en continuo contacto prácticamente en el tiempo más difícil, casi a diario, semanalmente al menos un encuentro, ¿no?, de videoconferencia para que estuvieran al día de toda la información, de toda la situación que disponíamos por parte del equipo de gobierno y entonces cuando hemos tenido los plenos extraordinarios lo hemos hecho, como bien sabéis, a través de videoconferencia y también las comisiones, ¿no?, por el mismo sistema telemático para atender también a todas esas recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y este martes pues teníamos las primeras comisiones informativas presenciales. Nos dimos encuentro en la sala de prensa, que es una sala que permite un mayor aforo para cumplir las distancias de seguridad y pudieron ir también ya estar todas los integrantes, ¿no?, de las distintas comisiones informativas para ver los temas del próximo pleno. El pleno, pues queremos que, va a ser presencial. Como saben, el último fue presencial en parte porque fue presencial con la representación mínima de los grupos municipales para que no estuviéramos los 17 concejales y concejalas que conforman la corporación municipal y lo redujimos, creo que fueron a 9 representantes y en esta ocasión, pues ya el próximo martes queremos que sea un pleno presencial y completo, es decir, que pueda ir toda la corporación, los 17 concejales y concejalas para la tarea como es lógica, tanto de aprobación de asuntos de interés para Ubrique y también para el seguimiento y control de toda la gestión del equipo de gobierno, para los ruegos y preguntas y también propuestas de los distintos grupos municipales, y queremos hacerlo presencial. Ya le informaba yo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de que queríamos hacerlo. Están evaluando y mirando cómo se tiene que componer, que básicamente no vamos a tener problema porque básicamente es la sustitución, digamos, del mobiliario que solemos utilizar para la celebración de los plenos. Tendremos que buscar mesas, quizás módulos, ¿no?, individuales o que nos permitan una mayor distancia y bueno, ya veremos también la limitación del público, si no fuera posible, si hay que hacerla o no. Con lo cual la están evaluando y, como le decía, a los distintos grupos y especialmente a los portavoces municipales, que tendríamos una reunión ya para determinar cómo va a ser la celebración de este pleno, pero será un pleno presencial con toda la corporación municipal. ¿El orden del día en cuanto a la parte de gobierno? Pues la verdad, en el orden del día van cuestiones, por ejemplo, como la ratificación del plan este que hemos comentado, extraordinario de COVID-19 de la Diputación. Llevamos también por parte del Ayuntamiento la renovación del convenio con el Colegio de Veterinarios por todo el tema de lo que es la gestión de registro de y censo de animales, que es una renovación, por tanto el pleno tiene que, digamos, autorizar, ¿no?, o dar la conformidad para que la alcaldesa pueda firmarlo. Y luego llevamos también cuestiones como la adhesión, ¿no?, a ese gran pacto de alcaldes y alcaldesas, pacto de alcaldías en pro de a favor, ¿no?, de la lucha contra el cambio climático, y que también pues ahora se nos están remitiendo dentro de lo que es la tramitación de esos compromisos europeos para avanzar, ¿no?, en lo que es la sostenibilidad ambiental de todo el conjunto de la Unión Europea. Y vamos a nosotros, Urique estaba formada parte, ¿no?, de ese pacto de alcaldía, que ahora nos han solicitado esa adhesión, y vamos a llevar también esta adhesión a pleno. Luego hay propuestas de distintos grupos municipales y que, bueno, que se debatirán también en el seno de la corporación local, y ya mañana, que será es cuando firme la convocatoria de pleno, Rocío, pues podremos ya determinar con exactitud cuáles son todos esos puntos y asuntos del orden del día, ¿no? Vale, pues eso por un lado. Vamos, si te parece, con las preguntas, con los planteamientos que llegan por parte de nuestros oyentes, y bueno, vamos a ir recogiendo pues precisamente todas esas peticiones que nos están haciendo llegar. Comenzamos con las preguntas. Un oyente pide que se limpie la parcela que hay junto a la cancha del Caldereto, que es de titularidad municipal, dice. Lo pide en alusión a la campaña en la que se pide la limpieza de parcelas privadas en el ayuntamiento, que bueno, pues el ayuntamiento está haciendo esa campaña, ¿no?, de que se solicita la limpieza de las parcelas privadas, y en este sentido, pues este oyente dice que no se olviden de esa cancha del Caldereto, que dice él, es de titularidad municipal. Pues bueno, nosotros estamos sin dejar de movernos en nuestras obligaciones. Yo entiendo que muchas veces el ciudadano, cómo no puede ser de otra manera, ¿eh?, tiene que estar controlando pues que hacemos las cosas como tenemos que hacer, y nosotros estamos ahora mismo con todo el servicio de jardinería, que llevamos muy poco, parece que esto, bueno, como si ya no hubiera parado nada, ¿no? Llevamos con la actividad ordinaria prácticamente pues las 3 semanas, y estamos a toda velocidad, a todo ritmo. Es continuo el dossier fotográfico que la concejal, en este caso de Parque y Jardines, nos remite con respecto a la limpieza de todas las zonas públicas que estamos llevando a cabo, y llegaremos a todas las partes, pero claro, tiene que ser primero comenzar por las distintas zonas e ir ampliando hasta completar todo el trabajo que se tenga que hacer. Me lo anotaré por la parte que nos toca, y no conozco tampoco ahora mismo el cronograma que llevamos, sino lo que se ha ido haciendo y lo que queda, digamos, pendiente. Pero así lo transmitiré también a la concejal correspondiente para que tengamos en cuenta el entorno, ¿no?, de esta pista deportiva. Otro oyente quiere saber si este año vamos a poder contar con cine de verano. Pues ahí estamos dándole una vuelta desde la Concejalía también de Cultura, y bueno, espero que sí, que podamos tener ese cine de verano, y quizás de manera diferente, seguro, ¿no? Pero, en fin, ya el concejal, cuando lo tenga medianamente organizado, pues informará debidamente a la ciudadanía, ¿no?, para que puedan disfrutar de ese cine. Bien, más planteamientos. Otro oyente quiere saber por qué los bebés pequeños tienen que pagar en la piscina. Pues mira, eso ha sido una cuestión, de verdad, lo que ocurre muchas veces, que no se está en los detalles de la gestión, es algo que en principio no, pues simplemente que no se consideró a la hora de determinar los aforos, y quitando esos primeros días, bueno, el fin de semana pasado, es verdad que los bebés han computado tanto en términos de aforo como de entrada, el pago de la misma, y ya pues el mismo lunes estaba la concejala de deporte dando las instrucciones para que pues los menores de 12 meses, es decir, porque la autonomía de un niño hasta que no comienza a andar, en torno a eso, al año de edad, pues no ocupa espacio porque está en su carro, con su madre o su padre, en fin, con el familiar que sea, y hemos quitado tanto el abono de la entrada como la computación, ¿no?, del aforo, que tampoco debe de entenderse porque no ocupa un espacio, digamos, con respecto a un adulto o a un niño mayor, ¿no? Entonces ya los menores de un año pues no abonan la entrada ni se computa como aforo, y bueno, y en ese sentido pues disculpar los que hayan ido durante el fin de semana, pero ya está ya está corregido. Claro. Luego, otra pregunta también sobre el tema de servicios municipales. ¿Por qué se ha puesto la biblioteca solo en horario de mañana? Dice que somos muchos los que por la mañana trabajamos y solo podemos ir por la tarde. Bueno, todo creo que, y además esta persona seguro que lo conoce bien, nosotros la biblioteca municipal ha sido para nosotros uno de los servicios más importantes que tiene el ayuntamiento, y conseguimos tener la apertura de la biblioteca de 12 horas diarias, de 9 a 9, y es verdad que en esta ocasión pues tenemos solo el horario de mañana, porque iremos viendo, porque estamos ahora mismo, los servicios que estamos abriendo con respecto a las autoridades sanitarias, lo que nos van indicando, es verdad que la turnicidad lo que supone para el ayuntamiento es una mayor organización y planificación para la desinfección de todo lo que es el inmueble y la estancia que se utiliza. Y de momento es porque, atendiendo esas indicaciones y riesgos, ¿no?, que nos advierten las autoridades, es lo que hemos entendido más seguro para la ciudadanía. Esperamos poder ir ampliando ese horario de biblioteca y que espero, como estamos diciendo siempre, ¿no?, los servicios municipales y la atención y su también prestación se va modificando prácticamente semanalmente con respecto a las revisiones que se hacen de esas indicaciones, y espero que pronto pues la biblioteca pueda tener su horario de tarde. Sabe perfectamente, como decía, que no es una decisión arbitraria, porque este equipo de gobierno ha demostrado esa implicación con la biblioteca, ampliando al máximo las horas de este servicio que nos parece fundamental. Y iremos ampliando conforme veamos oportuno que las medidas de seguridad que hay que adoptar nos den garantías para nosotros y para los usuarios. Uh-huh. Vale, nos vamos hasta la calle Torre y nos vamos hasta una señal de tráfico que se solicitó en su día y hasta un foco que se ha puesto. Voy a leerte solamente lo que nos pasa al oyente, es un poquito largo, pero lo explica bastante bien, y bueno, pues si te parece vamos a dar la lectura. Dice, quiere saber cuándo se va a poner la señal que se solicitó para la calle Torre. Esta señal se solicitó en agosto del año pasado y vino aceptada por parte del concejal de tráfico. La señal limita la entrada de la calle Torre a vehículos de gran tamaño. Estos causan un destrozo, dice, en mi hogar, y con esta señal dejarían de pasar por allí vehículos que literalmente no tienen cabida por esa calle. Además también, por otro lado, quiere hablar de la iluminación de monumentos de nuestro pueblo. Dice que esta semana han puesto un foco para alumbrar al Peñón de la Becerra, el cual ha sido puesto en mi fachada, dice, sin mi autorización. Dice, no me molesta, lo veo bonito, pero creo que no son formas de hacerlo, deberían haberme informado al menos. Y bueno, pues dice que esa fachada en la que se ha puesto el foco es la fachada que continuamente se ve castigada por el paso de vehículos de gran dimensión, y lo que pide ya un poco así ya de manera más desesperada, dice, si no tienen dinero para pagarla, yo lo pago, si no hay tiempo para ponerla, yo la pongo, pero por favor una solución ya, es lo que dice este oyente, este vecino. No, yo, mira, vuelvo a repetir, yo sé que el ciudadano, ciudadana, y más en la fecha, además ya no lo comentaba en programas anteriores, desde esa fecha en la que se, bueno, planteaba, ¿no?, la necesidad de esa señal, y que además venía aprobada, estamos hablando de un tiempo considerable, pero le tengo que reiterar lo mismo que la última vez, que es el último programa. Sí. El concejal de tráfico tiene ya instrucciones directas, porque ya también el personal está de lleno, el personal municipal, trabajando, y por tanto en tráfico tuvimos especialmente la dedicación de las personas que tenemos para las instalaciones de señales en la tarea de esas ampliaciones extraordinarias que dio el ayuntamiento a los hosteleros y a los bares y cafeterías, es decir, a los negocios en Ubrique que tienen veladores, para poder ampliar esa superficie que ocupaban y poder compensar nuestras limitaciones que tenían de veladores y poder ayudarles un poco desde el ayuntamiento pues a mejorar, ¿no?, los ingresos posibles de estos bares y estas cafeterías. Entonces, hemos estado en otras cuestiones más perentorias, más necesarias, entre comillas, porque yo entiendo que para la persona que no lo dice, pues es una cuestión importante, además, después de escuchar su explicación, como para decir que no, claro, y que simplemente es que vamos volviendo al ritmo ordinario y a las cuestiones también, es que los servicios municipales han estado también con tareas totalmente diferente a nuestra actividad ordinaria, Rocío. Es algo que es difícil de explicar en estos minutos y ahora en pro de esta pregunta, pero hemos estado atendiendo a lo que son, vuelvo a repetir, todas las indicaciones de las autoridades sanitarias en todos los sentidos y haciendo tareas que no son las que estamos habituados, ¿no?, a hacer y a tramitar. Pero que no se preocupe, que ya después de su último recordatorio, el concejal de tráfico está viendo todo lo que tenemos pendiente en cuanto a señalización, pintura de vial, pasos de peatones, tramitación también de gente que tiene los vados solicitados y tampoco se han tramitado el expediente completo, y está haciendo una revisión de todo lo que hay pendiente para ya desatascar y poder pues ejecutar esa resolución que le llegaba a este vecino o vecina. Y con respecto a lo de la fachada, pues bueno, me preguntaré, porque nosotros solemos continuamente, ¿no?, decirle a todos nuestros empleados públicos, a toda la plantilla, ¿no?, municipal, que siempre que una posible actuación, aunque el ayuntamiento la pueda hacer de manera directa, debemos de informar al afectado por un principio también de respeto y cortesía, ¿no?, que creo que también hay que tenerlo. Así que también me disculpen en ese aspecto. Luego, otra vecina de la calle García Lorca dice que los bares invaden la acera como almacén, con sus cajas y con sus distintos enseres, y dice que empiezan a ponerlo entre jueves y viernes y no se la llevan ya hasta el lunes. Y bueno, pues esta persona en particular dice que ya tiene un bebé, baja con el carrito de la acera y no puede pasar, y entonces pues también pide, ¿no?, que se solucione un poco esta situación. La calle García Lorca, que es justo la que está detrás de la Avenida España, y bueno, pues nos envía además incluso una fotografía donde se ve la acera pues acumulado, sí que es cierto, cajas de bebidas. Pues hemos llamado ya más reiteradamente la atención sobre la ocupación de las aceras con esos elementos que no pueden quedarse. Yo entiendo que tú, si va a venir el distribuidor a recoger pues todo lo que es el producto vacío, ¿no?, y tiene que llevárselo, puedas estar un tiempo razonable. Lo que no puedes es terminar esas bebidas, ¿no?, y poner cajas vacías en la puerta conforme la vas terminando como almacén para cuando llegue el momento de la recogida. Estamos haciendo un especial hincapié en que esas prácticas se eliminen, se quiten, y volveré a reiterar esa necesaria, ¿no?, intervención del ayuntamiento para que eso no se haga. El espacio público y las aceras no son almacenes y no se pueden utilizar como tales, y más cuando ocasionan perjuicio de paso y tránsito al resto de vecinos y vecinas. Aquí hay dos preguntas de un oyente, las dos relacionadas con el tema de agua. Por un lado dice que por qué se paga tantos impuestos de un consumo de 19,65, dice que ha pagado 67 euros de recibo de agua, y por otro lado habla de la escasa presión que tiene el agua en la zona de Misión Rescate. Dice que muchos vecinos han tenido que optar por colocar un bombo y que es una situación que sufre la zona. Pues bueno, en primer lugar, se paga lo que por ley. Yo entiendo que esto la gente dirá, mira, la alcaldesa dice, pero es que es verdad, es que las tasas de agua vinieron marcadas por toda la normativa europea que intentó hacer que todos los países miembros tuviéramos un mismo sistema, digamos, de cobro, ¿no?, de servicio público, y nos van indicando, bueno, lo vemos a diario, ¿no?, con multitud de temas. Y en el agua, pues se obligaba, digamos, a los Estados miembros a todo lo que era computar el coste real del servicio. Y cuando hablamos de agua, el vecino habla, claro, de su casa, de cuando yo abro el grifo, ese es mi coste. Pero para el servicio público el coste es mucho mayor, porque es mantener toda la tubería, la conexión que hace posible que el agua desde un punto llegue a tu edificio, a tu vivienda, mantener toda esa red. Luego está el efecto de, por tanto, también del alcantarillado y también de la depuración, que son términos obligatorios por normativa también europea. Toda aquella, yo no sé si recordará la gente, aquella estrategia marco del agua que se debatió hace años para que se tuviera que mirar por un servicio tan escaso y esencial como el agua, y nos obligan a las administraciones y a los ciudadanos pues a hacer un uso responsable y a abonar lo que es también el coste del mantenimiento del servicio. De todas formas, yo siempre se lo digo a la gente que me pregunta, el gerente de la empresa municipal de Mausa siempre está dispuesto a explicarte tu facturación detallada de qué es lo que se paga y en concepto de qué, para que el vecino, hombre, que es algo que es de perogrullo, ¿no?, y que es obvio, tiene que saber perfectamente los motivos de ese coste, ¿no?, del servicio de agua que tiene. Y con respecto a la presión, pues puede ser, nosotros vamos detectando a través de los vecinos, conforme nos van llamando o van presentando instancias de una merma, ¿no?, del servicio, se suele revisar. A veces el servicio determina que la presión es la adecuada para atender todo lo que es la red de la zona. A veces hay algún tipo de problema y se resuelve y nada más. Y hacía tiempo que no escuchaba yo un problema de presión y me interesaré si es que está pasando quizás allí en la zona, como bien me decía, de Misión Rescate, algo que se nos pueda escapar, ¿vale? Vale. Luego otro oyente quiere saber si en Ubrique hay descuentos para los coches híbridos en el impuesto de tracción mecánica. Sí, ahí nosotros aprobamos en estas últimas ordenanzas fiscales la bonificación de híbridos. No recuerdo el porcentaje, pero sí, la tenemos. Así que sin problema puede llamar al ayuntamiento y preguntar por los servicios económicos, que le darán detalle de la subvención, de la bonificación, en este caso, como estamos comentando, de esos vehículos, para también que pueda solicitarlo aplicar esa bonificación en su caso, ¿no? Y poder beneficiarse, ¿no? De ser también bonificaciones que se hacen para promover, ¿no?, mejores hábitos también y mejores artículos, productos, vehículos que vayan en sostenibilidad, en la sostenibilidad ambiental del conjunto de todos, ¿no? Y la tenemos establecida. Vale, una oyente solicita, manifiesta más bien los problemas que tiene con una lámpara que está toda la noche encendida y da justo frente a su habitación. Dice que la ha podido solucionar tapando la ventana, pero que ya es verano, que al abrirla con la calor, pues llega, ¿no?, esa excesiva luz. Dice que puso un aviso en marzo en la APP de Mejora Ubrique, pero que no quiere volver a poner más avisos. Bueno, sí, en marzo, pues le va a decir ahora mismo que por favor hiciera una fotografía en el momento que pudiera y la remitiera a la aplicación Mejora Ubrique. Si lo ha hecho ya, pues no se preocupe, que es que en marzo, pleno estado de alarma, y vuelvo a insistir, los servicios municipales lo estamos recuperando poco a poco a esa actividad ordinaria, y tenemos en GECOR un importante número de medidas que hacer y tener que ejecutar, y si lo ha dado parte ya, pues estará dentro de ese canal de actuaciones que tenemos que hacer por parte de los servicios de iluminación, ¿no?, del ayuntamiento, de electricidad, y que atenderemos, porque hemos tenido casos similares, y lo que hemos hecho, hay un sistema, digamos, de anular la proyección de la luz para una determinada zona, en este caso para su ventana, y evitar que le dé de lleno, en este caso a su habitación, para descansar como es razonable. Uh-huh. Así que espero que se pueda atender, y ella se está viendo también desde esta semana, pues todos esos, digamos, esas incidencias, ¿no?, transmitidas a través de Mejora Ubrique, para que vayamos poniéndonos al día, y también nos va a venir muy bien en el caso de la iluminación, de la luminaria que corresponde al servicio de electricidad, pero en las incidencias, como decía, muchas de ellas vamos a poder afrontarlas con la incorporación de ese personal extraordinario que hemos dicho antes, ¿no?, de los 28 peones, que también vamos a poder, lo que es las incidencias de viario, ¿no?, vamos a poder darle un empujón, y esperemos que nos pongamos al día. Y una propuesta, dice que el dinero que se ahorra en festejos que se invierta en puestos de trabajo. Bueno, como decía, nosotros en festejos no hemos ahorrado, o en cultura, ¿no?, ya esos 120.000 euros, uh-huh, también del concierto que destinamos del tirón a este fondo social con el que estamos atendiendo las subvenciones municipales, y lo que nos vayamos a ahorrar, lo he dicho antes, nosotros vamos a revisar nuestro presupuesto municipal para otoño y veremos las necesidades que se tengan por parte del ayuntamiento, necesidades de nuestros vecinos y vecinas para poder ayudarles en paliar o colaborar un poco en esa situación. Y entonces, pues, no solo festejos, estamos teniendo también ahorros en otras delegaciones y estamos teniendo contención en la medida de lo que podemos de todo el gasto público, y para destinarlo a esas necesidades, que sin duda el empleo es uno de los objetivos prioritarios a nuestro juicio, aunque también tenemos ahora esos planes, ¿no?, de empleo que tenemos que solicitar por parte de la Junta, que parece que para septiembre se quieren tener medianamente resueltos, y también pues vendrá un momento de posibilidad de algunas contrataciones más de las previstas habitualmente por los ayuntamientos. Uh-huh. Vale, una oyente también pregunta por la puesta a punto del parque o la culminación más bien de los trabajos, ¿no?, del parque que dice que está al lado del Colegio Ramón Crosa, como zona de esparcimiento para los menores de este espacio, de este lugar. De verdad, yo estoy de acuerdo. Hemos aprendido tanto. Yo no puedo decirle más que a los vecinos y vecinas de Ministro Fernández Ordóñez que hemos aprendido tanto de estos planes provinciales con respecto a esa obra, que bueno, espero después de ese rodaje, aprendizaje. Recordemos que fue el primer plan que incluimos como gobierno municipal, no en este mandato sino en el anterior, para darle vida a un espacio que me parece excepcional aquella plaza para poder atender a todo el conjunto, ¿no?, de actividades de ocio, lúdicas, de los menores, de los mayores, y también aquel problema crucial que teníamos con la filtración de agua desde la plaza a los aparcamientos que hay abajo. Y lo teníamos tan claro en aquella primera actuación que nos tocó decidir, y es verdad que para mí es frustrante también que estemos a esta altura y no tengamos el espacio ya en perfecto, ¿no?, digamos, terminado y en perfecto estado para el disfrute de los vecinos y vecinas especialmente, y con carácter general a la ciudadanía de Ubrique. Y ahí estamos ya con los últimos lotes de contratación de esta obra, que esperemos podamos culminar dentro de poco. Yo no me atrevo ni a dar una fecha, pero es verdad que muchas gracias a los vecinos y vecinas por su paciencia, y que es verdad que hemos aprendido mucho, porque quizás hablar de errores es más complicado, ¿no?, en esta actuación, pero sí hemos aprendido lo que son tramitaciones administrativas. Las actuaciones de esta envergadura no pueden hacerse por parte del Ayuntamiento, Rocío. Es algo que he explicado varias veces. Hemos aprendido también mucho de las obras. También queremos darle ahora una nueva revisión a todo el sistema de obra municipal, porque son cosas importantísimas para los municipios, porque si nosotros la recuperación de espacios públicos, la mejora, el mantenimiento del viario, del pavimento, es crucial, el mobiliario urbano, y vamos aprendiendo, ¿no? En estos 5 años ya creo que hemos podido constatar que hay actuaciones que el Ayuntamiento no puede hacer con personal propio. La obra del ministro Fernando Ordóñez tiene que haber sido una obra licitada, como tenemos el caso de la Plaza Juan Carlos I, sí, que no tenemos más que verla, el tiempo que lleva y bueno, y lo rápido, ¿no? Y la ejecución que ya se va viendo toda ese vial nuevo que vamos a disponer, y está claro que de los planes provinciales seguramente a partir de ya el Ayuntamiento vaya a licitación a través de empresas y se ejecuten por parte de las mismas. Es verdad que es una cosa que los ayuntamientos y los alcaldes dirían no queremos soltar, porque hacerlo por administración, pues también el poder, ¿no?, contratar a gente, no tienes que pagar un beneficio industrial que va incluido en esa licitación, pero claro, ahí está el equilibrio. Cuando las actuaciones son importantes y profesionalmente de un calado, ¿no?, considerable, tú tienes que irte al que sabe hacerlo, porque si no al final te termina saliendo más caro. Claro. Y es obvio que y más lento, es decir, que se añaden unas valoraciones que hemos estado revisando, y es verdad que este tipo de actuaciones pues debería de hacerse siempre por licitación y por adjudicación a terceros. Claro, hay que valorar la situación, ¿no? Si merece la pena o no merece la pena, sí, el gestionar, claro, los recursos de los planes de empleo o ir a terceros, ¿no?, para el desarrollo de esos trabajos. Sí. Bueno, aquí más que una pregunta es un comentario de un oyente. Yo lo voy a resumir un poco, que sí, lo que viene a decir es que, bueno, ese oyente dice que lleva 6 años apuntado a Provisa con 3 niños y un hermano viviendo con él en su domicilio, y que dice que, bueno, pues siempre las viviendas se le dan a los mismos y, por ejemplo, ¿no?, y demás, y especifica un poco esa situación personal suya, ¿no?, manifestando el hecho de que no cuenta con ayuda para la vivienda. Pues, bueno, de lo de siempre ser a los mismos, eso, el trabajo y vivienda es algo, una coletilla que yo me revelo, ¿no? No es por nada, sino porque es que cada vez más estamos pendientes del control de que a los mismos, a quien le corresponde, ¿no? En una vivienda no le puede tocar siempre al mismo, porque si no es que tendría un montón de vivienda. Le tocará, en este caso, a personas y familias que están inscritas. Vuelvo a repetir, la adjudicación de vivienda, cualquier persona que entienda esta situación, lo que tendría que denunciarlo, ¿eh? Puede presentar o bien una reclamación al ayuntamiento para que le digamos cómo se adjudican las viviendas, el motivo de esas adjudicaciones o lo que estime oportuno. Yo siempre al vecino y vecina que me plantea, no, pero es que al final lo estáis haciendo mal y es que me estáis dañando ya a mi familia. No, pues usted tiene que ir contra el que le daña, si así se entiende, ¿no? Y por tanto siempre invito a la gente que si en una situación, digamos, de dificultad y crea que el ayuntamiento no ha hecho la mejor actuación, pues tienen vía, desde luego, para poder reclamar y poder denunciarlo. Yo en el caso de la vivienda no tengo más que decir que es que la alcaldesa no se entera de la adjudicación de la vivienda, ni el equipo de gobierno, ni nadie, por tanto, ni los grupos municipales, políticamente hablando, hasta que no se adjudica una vivienda. ¿Por qué? Porque el sistema que está montado para las adjudicaciones de vivienda como las contrataciones, los tribunales selectivos, ¿no?, donde no podemos estar los políticos ni los sindicatos, están diseñándose para que no se tenga influencia por parte del gestor público, ni en este caso municipal, para favorecer a uno u otro vecino. Entonces, hay un registro de demandante de vivienda pública. Cualquier vivienda pública en Ubrique que se adjudique tiene que estar la persona inscrita en ese registro con su familia, con la estructura familiar, y cuando se queda una vivienda pública libre en Ubrique, pues se introducen los datos en una plataforma que existe, es genérica para toda la comunidad, y lo que te hace es determinar la puntuación, digamos, de las familias inscritas. Y el primero es al que se le ofrece, y luego, pues si esa persona o esa familia no estuviera interesada, pues sería el segundo. Con lo cual, es que yo no sé, cuando yo muchas veces, la gente cuando ha ido a mi despacho por un tema tan difícil, ¿no?, como el no disponer de una vivienda, la importancia que tiene, como es lógico, yo solo intento explicar, es que yo no me entero hasta que no está adjudicada. Y es decir, nosotros, mientras que no haya adjudicaciones, no sabemos ni siquiera, no se tiene una baremación, digamos, relacionada con respecto a los que están en el registro de demandante de vivienda pública, y porque hasta que no llega el momento de la adjudicación no se hace esa aplicación de baremo. Pero es importante el que está apuntado y registrado en Prowisa, como bien saben que es quien gestiona el registro de demandante de vivienda pública, y Prowisa lo que hay que estar es, hombre, porque la antigüedad en el registro también da su puntuación. Y cualquier modificación en la estructura familiar, porque hayamos tenido un hijo o una hija más, en fin, todas esas cuestiones hay que actualizarlas en el propio registro cuando se producen. A veces, muchas veces también se nos ha dado el caso de personas que se apuntaron cuando estaban buscando vivienda pública en pareja y decían, bueno, pero es que a mí no me llega, y ya están con dos hijos y no tenían ni siquiera registrado, digamos, dentro de esa solicitud los dos menores, cuando es algo también muy importante, porque aquí las viviendas pública prima en la estructura también familiar y especialmente donde hay menores. Claro. Bien, pues eso por un lado. Vamos también con otras cuestiones. Un oyente solicita que se limpie la maleza de la zona del Calvario. Del Calvario. Uh-huh. Sí, eso sí está previsto hacerlo y bueno, lo haremos. Ya digo yo, a ver si la concejal también de Parque y Jardines, digo que creo que estuvo recientemente en los micrófonos, ¿no? Uh-huh. Total, que de detalle de todo lo que se ha hecho y de las previsiones que seguimos limpiando, como decimos, la maleza, que este año pues nos ha cogido más tarde por la obviedad, ¿no?, del estado de alarma. Claro. Y luego un oyente comenta el mal estado en el que se encuentra el enriadero y pide que se prepare, que se acondicione, porque dice que el otro día se cayó un señor mayor. Esto, de todas maneras, es un camino, tengo entendido, el enriadero sería vía pecuaria, ¿no? ¿Camino rural? Sí. Bueno, entiendo, es que el enriadero tiene que ver exactamente el punto de... Pero bueno, es verdad que nosotros, pero vamos, que con carácter general sí puedo explicarle, y es que el ayuntamiento, para lo que son la adecuación, ¿no?, de las vías pecuarias, que básicamente en Ubrique lo que tenemos de conexión y de tránsito son vías pecuarias, pues tienen que ser a través de planes también de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente, intentar conseguir fondos para la adecuación de estos caminos, cuando vienen y cuando los sacan. Ahí estamos ahora con la última convocatoria que fue desestimada y estamos intentando desozanar la documentación que se nos pidió, y bueno, ya dependiendo de si son trabajos menores, pues se hace directamente por el ayuntamiento, aunque siempre tenemos que pedir la autorización por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Medio Ambiente. Miraremos a ver el estado en el que se encuentra, como está diciendo este vecino o vecina, y ver si podemos hacer directamente desde el ayuntamiento algún tipo de actuación menor. Porque si son importantes, es verdad que yo, es algo que siempre he dicho como alcaldesa, si tengo una calle reventada y tengo un camino reventado, mi prioridad es la calle, porque los recursos son ilimitados, y es verdad que no me puedo ir a hacer actuaciones de envergadura, de mejora, de, digamos, con recursos propios del ayuntamiento, ¿eh? De mejora de caminos, si tenemos los viales de nuestro casco urbano en un estado también más que deficitario, ¿no? Así que, pero bueno, lo miraremos a ver si por eso, si con una pequeña actuación se pudiera mejorar la situación, pues se hace. Si ya necesita de mayores recursos, ya es otra situación algo más complicada, ¿eh? Ya hemos hablado de ello, del cine de verano, pero un oyente quiere saber si hay alguna empresa ubriqueña que haya hecho alguna propuesta para el cine de verano o cualquier otro espectáculo infantil. Pues no lo sé, no lo llevo directamente. Eso el concejal de Cultura lo sabrá, las empresas que han presentado cualquier tipo de actividad o de actuación. Nosotros, como decíamos, con carácter general, nosotros no tenemos problema en que si hay alguna entidad que esté interesada en hacer una actividad a su cuenta de riesgo, pues lo que vamos a hacer el ayuntamiento, si se le autoriza el espacio público, el condicionante de la autoridad sanitaria, y bueno, y que en esta ocasión la entidad, el colectivo, la empresa es la responsable de esa actividad. Eso lo tenemos muy claro porque, como hemos dicho, el ayuntamiento está renunciando, por desgracia, con muchísima dificultad, con muchísima dureza, ¿no?, de no organizar cosas que nos parecerían muy interesantes, pero que creemos que la reducción del público al que nos podemos dirigir frente a también a los costes que no podemos dejar de valorar, ¿no?, como estábamos diciendo antes en el caso del festejo, también los espectáculos culturales, que para nosotros es un elemento de, además de importantísimo, y también de cohesión, ¿no?, con respecto a las oportunidades de nuestra gente, pero si estamos limitados en aforos y el coste sigue siendo el mismo, porque tienen que, como es lógico, todas esas empresas, ¿no?, que se dedican a lo que es la actividad cultural, pues sostenerse, cuesta con estos momentos de necesidad que está la gente sufriendo y padeciendo con cuestiones básicas, pues tenemos que priorizar en este caso, en este asunto, ¿no? Pero no sé exactamente que si hay alguna empresa, algún colectivo que haya presentado actividades en ese sentido, pero bueno, si es porque fuera una de ellas, decirle que el criterio que estamos utilizando es ese. Vale. El determinar que la empresa a su cuenta de riesgo es la que organiza el acto para todo el tema de seguridad. El ayuntamiento, las colaboraciones habituales, yo se lo dije al Consejo de Cultura, pues la estamos limitando, ¿no? Como no sea algo con carácter más general y, como estábamos diciendo, algo a lo mejor que puedas hacer semanalmente y mantenerlo todas las semanas para que tenga una repercusión colectiva mayor, pues se puede valorar, pero es complicado, ¿eh?, en este momento en los que no hemos pasado, y aprovecho el momento para decirlo, no ha pasado el riesgo ni el peligro del COVID-19. Es tremendo las noticias que vemos a diario, lo rápido que se expande en cuanto hay... no se respeta, ¿no?, el distanciamiento social y hay relación entre la gente, y bueno, yo creo que ahora mismo lo que hay que tener en mente y decirle a nuestra gente, con todo lo que conlleva y lo difícil que es, que toca momento de estar más tiempo en casa, de estar en los negocios también de nuestro pueblo ayudándoles a que se mantengan, y que pues tendremos que, digamos, renunciar a otro tipo de espectáculos al aire libre que nos encantan. Yo, la música en este tiempo se echa en falta, en fin, todas también las actuaciones, ¿no?, teatrales, en el yacimiento, con lo del Día de San Juan, me acordaba con la de veces que se han organizado actividades en el yacimiento con respecto a ese día. En fin, ahora toca pues evitar concentrar a gente, porque es verdad que el riesgo sigue existiendo y nosotros desde el ayuntamiento lo tenemos bastante claro y, como hemos dicho siempre, la seguridad por encima de todo. Claro, también en este mismo marco pues está el riesgo para la práctica deportiva. De aquí la pregunta que nos realiza un oyente, ¿cuándo se va a poder ir al pabellón para el baloncesto? Pues estamos viendo, mira, nosotros la concejala el martes estuvimos comentando que, bueno, pues están viendo la apertura de las distintas, digamos, instalaciones deportivas, y cuando llegue el momento, nosotros no tenemos la prisa, pero tenemos sobre todo el interés, ¿no?, de hacerlo bien y de manera segura. Nadie sabe lo que ha supuesto abrir la piscina de verano, el esfuerzo, el tiempo y la gente dedicada a ello. Ahora, y ni lo que supuso cuando hablábamos de las pistas, ¿no?, del complejo deportivo, cuando ya también los campos para entrenamiento individual, y es que todo se va haciendo de una manera escalada, ¿no?, y se va haciendo progresivamente, y llegará el momento del pabellón, que con estos días de calor, la verdad que en el pabellón tampoco es algo que yo se lo decía a la concejala, lo vea muy práctico, porque es que hace bastante en este periodo, normalmente esas actividades también están ya paradas por el tema del verano, y las condiciones también de temperatura hacen que no sea una de nuestras prioridades. Estaba la piscina de verano antes en prioridad porque entiendo que hay más gente queriéndose refrescar que otra cosa, pero bueno, que se irá informando, Rocío. Nosotros vamos a ir, no vamos a renunciar a ninguno de los servicios que podemos prestar al ciudadano, a ninguno, pero lo queremos hacer, como hemos dicho, en el momento en el que toque, porque se pueda hacer, y luego el cómo. Y siempre tiene que estar las condiciones de seguridad por encima de cualquier cosa. Vale. Luego otro oyente, eso lo hemos hablado largo y detenido, pero hay un oyente que pregunta por las ayudas para autónomos del ayuntamiento. Según comenta este oyente, fue a preguntar y le dijeron que solo era para dentistas y bares y pide que se aclare. De tal manera, esto se publicó la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia, todo lo que serían las bases reguladoras de las ayudas y demás, y desde entonces se puede consultar, ¿no?, más específicamente. Bueno, pero ¿y el teléfono cómo va? ¿Cómo vaya? Yo perdona, en esta cosa, ¿a quién le ha preguntado? Me lo puede hacer, ¿eh? Es decir, tenemos a una persona que se conoce perfectamente las bases de pe a pa, se conoce hasta lo que no está escrito, y lo que no puede ser que me diga que ha ido al ayuntamiento a preguntar, han dicho que es para bares y dentistas. Porque, vamos, es que me quedo estupefacta. Hay un teléfono, Rocío, que no, es que no lo tengo yo a mano, de atención telefónica. 670-08-4387, lo tengo por aquí delante. Eso, pues para que acuda, que llame a este teléfono y que exponga el caso que es. No puede, esa información no puede salir desde el ayuntamiento, como no sea que se le haya preguntado a alguien que pasaba por allí, porque yo qué sé. Es que perdona que no es creíble, porque la persona que está atendiendo a todas las llamadas, las dudas y demás, no puede concluir en eso, porque entonces sería pasarlo, desde luego. Lo repito, 670-08-4387, que creo que antes la había dado mal. Ese es el teléfono exacto, ¿no?, para poder contactar, que se publicó en su día, vamos, en redes y demás. Más cosas. Desde aquí quiero dar las gracias al alcalde Sobrique. Dice, por lo bien que lo está haciendo y que siga así. Vale. Y dice otro, buenas tardes, quisiera saber las cartas del cobro del IBI, cuándo las van a enviar para poder pagarlo, cómo hay que pagarlo. Pues mira, ahí estamos con el Servicio Provincial de Recaudación. Rocío, se estuvo anunciando por parte del servicio, ¿no?, el cómo se va a hacer en este periodo la atención a los contribuyentes. Han planteado pues todo lo que es un sistema de atención telefónica en el que, en el caso de Ubrí, que si te parece lo podemos incluso dar, que es el 856-9402-52. Y ahí se puede llamar para cualquier, digamos, duda, información de los impuestos que se tienen que abonar. Hasta el 20 de julio está ampliado el periodo voluntario para vehículos e IBI, si no me falla la memoria. Y bueno, es verdad que el Servicio Provincial pues no está atendiendo presencialmente a nadie. Entonces hay que concurrir o hay que ir a la domiciliación bancaria o hay que ir a la plataforma digital que han habilitado, entrando en la página del Servicio Provincial de Recaudación. Nos sale ese enlace, nos vamos a publicarlo también en el perfil del Ayuntamiento de Ubrique para que la gente tenga fácil de cómo acudir al pago de estos impuestos y a la información que requieran. Y decirles también que estuvimos llamando la semana pasada con respecto a las cartas que deberían de llegar a los contribuyentes, y es que, bueno, pues por un tema de intendencia, supongo, se había retrasado lo que era la llegada de este documento, y que ya, yo creo que ya en esta semana estaban empezando a repartirlas, ¿eh? Así que pronto le tiene que llegar. Vale, otro oyente que solicita que se arregle la plazoleta interior de los bloques de Ministro Fernández Ordóñez, que dice que se encuentra en muy malas condiciones. Pues el ministro Fernando Ordóñez hemos dado nosotros un buen repasito, ¿eh? Yo, la plaza infantil, el parque se reforzó hace como, no sé si hace 2 años o más o menos, se habilitó, se metió dentro de toda la ampliación y mejora de parques infantiles, que entendíamos que por estar en esa zona de interior era menos visible, y muchas veces puede ser que al ayuntamiento se le pasara, ¿no? Pero hicimos una mejora de cacharritos para los niños y de mantenimiento. No sé si en este tiempo habrá pasado. Eso es lo que también ahora los parques infantiles estamos comenzando, ¿no?, a revisar el estado en el que están para poder ir ya a su apertura, que también es algo que quisiéramos hacer no muy tarde, y veremos exactamente cómo está este parque, que se me lo está apuntando, será porque a lo mejor ha habido cualquier acto vandálico o ha ocurrido cualquier cosa que se me escape y haya que hacerlo, haya que mejorarlo, ¿no? Pero vamos, pues tendremos en cuenta. Ya que estamos, ¿cuándo los parques infantiles? Por eso no te puedo decir cuándo. Se puede decir que cómo, pues estamos ahora, como digo, estamos ahora viendo la situación cuando terminemos, ¿eh? Es que todavía ni siquiera estamos haciendo esas inspecciones, digamos, de estado. Cuando terminemos esta semana, que es cuando teníamos previsto todo el tema del servicio de prevención con los distintos servicios municipales, pues ya se podrán dirigir, ¿no?, lo que es también el arquitecto técnico, los servicios técnicos, al estado, hacer un glosario de cada parque infantil, de cómo se encuentran, y empezar a repararlo, lo que tengamos que reparar, a limpiarlo, que también vamos a limpiar, y luego la desinfección lógica que tenemos que hacer, más la cartelería específica, Rocío, de la utilización de los parques infantiles, que determinan, bueno, pues que con un adulto no pues, tiene que ser una persona 4 metros, en fin, se pondrá esas instrucciones generales y luego lo que le digo a todo el mundo cuando responsabilidad dice que el poli, claro, y el policía es que deberían, es que nosotros somos el policía que nos tenemos que controlar, que yo y mi hijo y mi familia directa lo hagamos bien, porque es que es imposible, no hay otra manera de hacerlo. Como tú bien decías, responsabilidad individual en pro de la social, pero ya la semana que viene iremos dando también cuenta de esos avances que vamos teniendo con respecto a la apertura de parques infantiles. Venga. Y una última pregunta. Un oyente, la verdad es que la pregunta es muy ambigua en el sentido de que no ofrece datos. Dice que puso una instancia porque dice que hay un huerto a la vera de su casa donde hay perro, donde, bueno, pues el olor es insoportable en verano, donde además dice que hay pulgas y malas hierbas, en fin. Y pedía, bueno, pues una instancia al ayuntamiento, imagino que para que le solucionara la situación, pero no especifica exactamente dónde. Así que, bueno, pues ahí yo la pongo sobre la mesa la pregunta y poco más. Vale, y que entre, Rocío, a la web de... Mira, en estos tiempos, así como decimos, que los servicios se están prestando, ¿no? Esa nueva normalidad extraña también en los servicios municipales, que entre en la página de ayuntamientoubrique.es y ahí sigue existiendo, digamos, una relación de números de teléfono según el departamento del ayuntamiento, que busque el de medio ambiente y que llame y pueda informarse de si eso es posible, de cómo tiene que hacer, de si hay que denunciar o presente la instancia bien llevándola al ayuntamiento o telemáticamente. Yo creo que estoy repasando rápidamente, yo creo que sí, es la última que tenemos acumulada y con ella damos por concluido ya 1:36 el tiempo de la pregunta en cosa de todo. Y bueno, pues por despedido también el espacio ya en el día de hoy. Isabel Gómez, no sé si quiere, para concluir, finalizar, decir algo más. Bueno, pues que seguimos hasta arriba, Rocío. Ahora es verdad que anímicamente con otra situación son muchas cosas en marcha, muchas cosas pendientes. La reactivación, que no hemos entrado en eso, de obra, de las actuaciones ordinarias, también de delegaciones, ¿no? Como Juventud para este verano, en fin, que ya irán dando cuenta los distintos concejales, pero que es verdad que estamos en un inmenso, ¿no? Volumen de trabajo en cuestiones también que totalmente novedosas para nosotros, que estamos dando lo mejor que podemos, ¿no? Y que tenemos para estar a la altura de la situación y transmitirle pues a nuestros vecinos y vecinas que nos cuidemos, ¿no? Que por encima de todo sigamos siendo responsables y cautelosos para frenar, ¿no? Esta expansión de la COVID-19 que no se ha ido y que vemos todos los días que estamos presentes. Así que, en fin, estamos trabajando e intentándolo hacer lo mejor posible y cualquier cosa pues que nos la sigan transmitiendo, que seguro que nos ayudarán a mejorar. Así que muchas gracias, mucho ánimo y a seguir siendo responsables. Pues con ese mensaje le vamos a quedar. Gracias, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, por participar hoy en Cosa de Todos. Muy bien, muchas gracias a vosotros.